Bueno, estamos en el mes de las infancias, así mes es. De las niñeces, de los niños, de los niñas, de los peques. De los peques, sí, más totalmente, fácil. Totalmente. Y hay muchas opciones para regalar, ¿no? A los peques, muchísimas variadas, pero lo que quieras. Sí. Pero hay una en particular, que ha llamado mi atención, nuestra atención aquí con Eri, que es Planeta Moon, espero estar pronunciándolo bien, si no ellas me lo van a corregir, que es Planeta Moon, un espacio para fomentar el arte en la infancia. Se trata de kits espectaculares, según estuve chusmeando ahí en el Instagram de las chicas. No voy a hablar más, que lo hablen ellas, están en comunicación, creo que están las dos juntitas, Daniela y Micaela Torralba, madre e hija, eso también me encantó, emprendedoras. ¿Cómo les va? Bienvenida a La Vuelta al Día, al Gaby Torres, Eri López y equipo, las saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por este espacio, estamos muy contentas y emocionadas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo escucharla ahí a coro, las dos también. Bueno, sí, chicas, cuéntenos sobre Planeta Moon, que la verdad que lo decía ahí, ¿no?, al comienzo de la nota, me parece que es algo súper original para regalarlo a los chicos, a las chicas, en este caso para fomentar el arte. Tal cual, lo dijiste tal cual cuando lo describiste al principio, porque es eso, es un emprendimiento familiar que está orientado al arte en las infancias, específicamente. Totalmente, sí. Y la verdad, nosotros lo que hacemos son kits que tienen materiales para armar manualidades y que los niños y niñas experimenten con el arte. Sí. Y está buenísimo porque también lo pensaba por el lado de la tecnología, de las pantallas, ¿no? De que los chicos generalmente piden, bueno, más el celu, la tablet, la compu, ¿no? Pero me parece esta idea buenísima como para sacarlos ahí un poco de tanta tecno, de tanto jueguito y trabajar un poco ahí con la creatividad. Exactamente. Bueno, yo particularmente, yo soy Mica, sí. la hija, y me crié en los 90, entonces... la verdad es que yo me crié sin pantallas y creando y haciendo manualidades. Ambas somos manualistas, entonces nos metimos en esto por ese lado también, que era lo que nos unía cuando decidimos emprender, que lo quisimos hacer juntas, buscamos ese punto en común y era el arte, ¿no? Sí. Y lo orientamos a las infancias porque no solo por lo que yo viví en mi infancia, sino porque también los niños tienen esa capacidad de crear y de imaginar sin límites, como totalmente tenemos los adultos, ¿no? Que tenemos un techo a la hora de imaginar. Entonces, estamos condicionados, digamos, exactamente. Por la sociedad, por vergüenza, los niños no la conocen, entonces son libres. Así exacto. Es. Y los kits, o sea, además de crear manualidades y de los beneficios que tiene el arte, no solo para el niño, o sea, para el cerebro, para el desarrollo, también está el hecho de que puedan compartir, ¿no? De la unión, de la conexión, no solo con ellos mismos, con sus emociones, con su interior, sino también con su familia y con su entorno, con sus pares. La verdad que es un juguete que vos lo ponés en el centro de la mesa y realmente pueden participar todos y se puede armar un momento muy lindo que se puede llevar para siempre en el recuerdo. Totalmente. Entonces... Totalmente, y aparte lo lindo que el kit de materiales viene potente, ¿no? Eso estaba mirando, la cantidad de cosas. La cantidad de cosas tiene para hacer, para crear, para imaginar. Cuéntenos, ¿qué contienen los kits? Y la verdad que si la lista es amplia, muy, muy amplia, que aburriría si me pongo a leerla ahora, la tienen ahí en nuestras redes y nos pueden preguntar. Tiene de todo, porque en realidad cada cosa que pusimos está pensada, nada tiene... O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Sí. No está al azar, no es que pusimos cosas en la caja y todo está pensado para que puedan hacer, crear. Claro, para que puedan hacer la mayor cantidad de manualidades posibles y de variedad de manualidades, porque no a todos nos gusta lo mismo y aparte la amplitud de los rangos de edades, ¿no? Sí. Abarcar todo eso y también pensamos mucho en que la cantidad de materiales, como dicen ustedes, puede ser un arma de doble filo, porque si bien es espectacular que tenga mucha cantidad, que a mí me hubiese encantado encontrar algo así, claro, cuando era chica. Sí, exacto, coincido ahí. Sí, sí. el que sea mucho también puede abrumar un poco a decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? Es cierto. Entonces, tenemos dos tipos de libros, que uno es físico y viene dentro de la caja, y el otro es digital y lo enviamos con la compra de la caja. Exacto. Muchísimas ideas, más los reels que venimos subiendo y que vamos a seguir subiendo en nuestras redes, y nuestro soporte, porque la verdad es que lo que más nos importa, y hinchamos mucho con esto cuando nos escriben, es que nos digan si hay algo que no sirve, que no le encuentran un sentido, o que no pueden idear, o que podemos cambiar, agregar, sacar, o alguna idea que sea muy difícil de realizar. Estamos realmente abiertas al cambio positivo para mejorar, porque esto también se crea como en conjunto, nosotras no lo consumimos, entonces la verdad es que hay veces hay algo que a nosotras nos puede parecer re útil, pero cuando llega a la casa el niño o niña no lo usa, no es útil, y bueno, o sea, lo sacamos, ¿no? Vamos a estamos realmente abiertas a eso y a generar como una comunidad, porque lo que fomentamos y lo que queremos, nuestro objetivo principal es acompañar a los niños y a las niñas en este proceso de ser o de sentirse los artistas que son, porque todos los seres humanos, yo creo, nacemos artistas. Totalmente. Libres. Sí, claro. Y cuando vamos creciendo, eso se va como difuminando un poco, ¿viste? Por las cosas de la sociedad y lo que creemos, lo que nos inculcan. Entonces eso está ahí y está como bruto, y potenciarlo, lo que ya hay, lo que ya tienen, y acompañar, ¿no? Dar un espacio para que ellos puedan exponer sus cosas, su arte, darles el lugar. Sí. Aparte, lo buenísimo de todo esto también es que vos ahí, Mica, lo mencionaste, que es formar una comunidad, que y eso está re piola, en el sentido de, por ahí quizás las grandes marcas, viste, o marcas que en este caso, orientándolo a las infancias, te venden el producto, el juguete, y ahí quedó, ¿no? Hacete cargo vos, después. Pero lo que me gusta de este emprendimiento en particular es que ustedes dan el espacio también para que les manden, ¿no? Lo que vayan creando los niños o las niñas, y ustedes compartirlo, y eso está buenísimo. Sí, fue nuestro principal objetivo cuando lo pensamos, porque los libros, el libro de idea, por ejemplo, el digital, dejamos un espacio ahí para que ellos, quienes no, se animen a enviarnos cosas de sus hijos, podamos subirlo, ¿no? Y poner una página específica con el nombre de artista. Exacto. Tal cual. Exacto, darles el espacio que ellos se sientan lo que son. Ahí, chicas, ustedes, bueno, dijeron que obviamente todo este, para armar este armado de kits, lo pueden compartir entre familias, o sea, ponen, como dijiste, ponen la cajita en medio y que toda la familia arme. Pero igual yo pregunto, ¿desde qué edad está destinada? O sea, ¿a partir de qué edad? Obviamente yo leí también que puede ir hasta los 12, digamos, está bueno eso. Pero ¿desde qué edad los más chiquitos? Nosotras, a partir de 3 años, con compañía de un adulto, por supuesto, porque trae piezas muy pequeñas que se pueden meter a la boca, y pegamentos y demás. Y después, el límite de edad, nosotras decidimos no ponerlo. Creo que en principio hasta 12, pero creemos que no hay límite para la compra. Exacto, porque es depende de la persona, qué sé yo. Por ahí vos podés incluso ser adulto y decir, mira, los materiales que traen me copan, me sirven, lo voy a usar. Claro. Y que yo los uso. Sí. Y incluso hay niños o preadolescentes que son re manualistas y que les encanta todo esto. Y vos decís, tienen 13, 14 y le gusta, le copa, tiene una personalidad que encaja con este kit en particular. Y bueno, y dale, metele que son pasteles, pusimos en el Instagram. Totalmente, sí. Chicas, ¿cómo las contactan? Bueno, nosotras estamos por ahora en Instagram y por WhatsApp únicamente, así que en Instagram es @planeta_moons y nuestro teléfono de WhatsApp es 2954-234101. Muy bien. Ahí estamos en los dos lugares, subimos cosas. Perfecto, a pleno. Sí, aparte veo que van subiendo también, ahí lo decía Mika, ideas. A mí me gustó la del conejito saltarín de papel. Sí, yo vi recién la de, me gustó recién la que subieron hace ratito, la del señalador de libros. También. Muy original, está bueno porque aparte los es fácil para que los chiquitos lo hagan, también con la familia. Está re bueno porque te podés hacer una tarde divertida con arte. Olvídate que sí. Chicas, muchísimas gracias por la onda, por su tiempo, y les deseamos de acá, bueno, que les vaya súper, súper bien en este emprendimiento, que se copen ahí, que es súper sano lo que hacen, y si va de la mano del arte, aún más. Bueno, chicas, abrazos si nos están escuchando, muchísimas gracias, y bueno, seguimos en contacto como siempre. Un abrazo. Abrazo enorme. Escuchar, chao, gracias. Chao, chao.